tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Este miércoles le informo que un tiroteo se registró tanto a las afueras del Parlamento de Canadá en Ottawa como dentro de la sede del gobierno federal. Le voy a tener aquí los sonidos de lo que ha sido un tiroteo que le voy a describir un poquito más adelante y que también vamos a enlazarnos en vivo hasta un medio de comunicación de habla hispana canadiense para que nos pongan al tanto de lo más reciente que haya ocurrido en este país que tradicionalmente es sinónimo de tranquilidad, de que en Ottawa, su capital, prácticamente no pasa nada. Pues estos son los sonidos de lo que podríamos definir como un ataque. ¿De qué tipo? Regreso, pero vámonos a escuchar los sonidos de lo ocurrido el día de hoy. Son los sonidos del tiroteo en Ottawa, Canadá. Un soldado y un sospechoso muertos en estos dos tiroteos alrededor del Parlamento. La cadena CBS acá en los Estados Unidos dijo de forma extraoficial que el sospechoso que murió este miércoles durante el tiroteo dentro del Parlamento se llamaría Michael Sahath Bibwe. Un canadiense nacido en 1982, sin embargo, esta información no ha sido confirmada. Vámonos directamente con Pablo Ortiz, jefe de redacción de NM Noticias Montreal, para que nos amplíe lo que se ha logrado recabar informativamente hablando hasta este momento con este tiroteo atípico realmente para lo que ocurre en Canadá. Pablo Ortiz, jefe de redacción de NM Noticias, muy buenas tardes, muchísimas gracias por tomar nuestra llamada desde Los Ángeles. ¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes por allá. Bueno, pues si nos puede sintetizar, ¿qué es lo que se ha dicho hasta ahora acerca de este tiroteo que tuvo muchísimas lecturas, que por algunos momentos medios de comunicación hablaban de un posible atentado terrorista, otros pues de algún loco, pero luego resultó que no es un loco, que hubo otras personas que también tiraron? ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué puede informarnos acá en los Estados Unidos Pablo Ortiz desde Montreal, Canadá? Sí, es una situación que a esta hora, después de prácticamente toda una jornada llena de información, todavía hay datos que no han sido aclarados por la policía. Lo que sabemos hasta el momento es, ya se identificó al soldado que murió esta mañana. Hay que recordar que fueron dos tiroteos. Uno ocurrió a pocos metros del Parlamento, donde hay un monumento en honor a los soldados de la Primera Guerra Mundial. Ahí un soldado que normalmente hace la guardia fue el primero que murió, recibió varios disparos. Estamos hablando del caporal Nathan Cirillo, que era de Hamilton, aquí en la provincia de Ontario. Después, esta persona, algo que no se ha aclarado, si fue la misma persona que disparó ahí, entró en el Parlamento, o si estamos hablando de otra persona que habría entrado en el Parlamento. El hecho es que se registró otro tiroteo dentro del Parlamento en un momento. Los miércoles es un día que hay mucha actividad en el Parlamento, están prácticamente todos los diputados de todos los partidos políticos, y en ese momento se generó este tiroteo en el que muere el sospechoso, el cual, como decías, no ha sido confirmado su nombre, pero varios medios ya reportan que se llamaría Michael Sahath Bibwe, quien sería un franco-canadiense, nacido aquí en 1982. De hecho, algunos medios locales ya han dicho que hay registros policiales de una persona con ese nombre, pero por crímenes menores, posesión de drogas, o nada realmente grave. Pero sin duda ahorita la situación, los siguientes pasos serían analizar si realmente se trata de esta persona y analizar todo ese background que se puede decir de él, sobre todo en Canadá, qué es lo que pasó esta semana. El lunes pasado ocurrió un hecho similar cuando una persona, también un franco-canadiense, que se había convertido al islamismo, atropelló a dos soldados canadienses, uno murió, uno quedó herido. Entonces, el gran debate ahora si estos dos eventos estarían vinculados de alguna manera. Sí, creo que te refieres, Pablo Ortiz, esto ocurrió precisamente en Montreal, ¿no? Lo que nos estás narrando de este hombre que atropelló a dos soldados fue en Montreal, ¿no es así? Según leí en el periódico de Calgary. Estamos hablando de una zona que se llama Saint-Jean-sur-Richelieu, que es aproximadamente a 45 minutos de Montreal. Esta es una ciudad pequeña en la que hay una base, una de las bases más importantes de las fuerzas canadienses, y esta persona era un habitante de esa ciudad, alguien nacido aquí, alguien de familia francófona, de franco-canadiense, que simplemente de un día a otro se cambió al Islam. La policía después confirmó que conocían de esta persona. Incluso hay reportes que están saliendo en los últimos minutos que la policía también conocía al sospechoso de hoy, y estaría incluso en una lista de 90 personas que el gobierno canadiense ha estado vigilando en los últimos meses, porque son considerados personas que pueden tener una ideología radical dentro de Canadá. De hecho, algunos reportes han dicho ya que esta persona sospechosa de hoy, si es cierto que se trata de Michael Tejas-Bibeau, habría incluso intentado salir del país. Las autoridades le habían quitado su pasaporte por temor a que saliera del país a unirse a grupos islámicos, especialmente al Estado Islámico. Eso no se ha confirmado, pero sin duda va a ser el gran debate de las próximas semanas, de ver qué es lo que está haciendo las autoridades para controlar a estos casos de radicales que se encuentran dentro del país. Estoy hablando con Pablo Ortiz, jefe de redacción de NM Noticias Montreal. Pablo, tengo que hacer una pausa que dura únicamente 2 minutos, y si me permite, regreso contigo para ir un poco a las conclusiones, ampliar algunos detalles más. Estabas hablando de que los miércoles es muy nutrida la asistencia en el Parlamento canadiense, en la capital Ottawa, pero también es nutrida la cantidad de turistas que se presentan en el área en torno a este edificio allá en Ottawa, y por lo tanto esto lo hacía sumamente peligroso también, pues, para los turistas que estaban allá en Ottawa. Si me permites, Pablo, una pausa, regreso en 2 minutos. Estamos de regreso, amigos. Estoy hablando con Pablo Ortiz, a quien le agradezco muchísimo que haya tomado nuestra llamada. Pablo Ortiz es jefe de redacción de NM Noticias Montreal. Pablo, no sé si, me imagino que estás perfectamente bien enterado, apenas la semana pasada Estados Unidos advirtió a Canadá de que estaba en el punto de mira del terrorismo yihadista. Esto se publicó en Foreign Policy. Tengo aquí la nota. Dice aquí: last week U.S. Homeland Security Secretary Jeff Johnson, o sea que el secretario de Homeland Security de los Estados Unidos, advirtió que Canadá pudiera encontrarse in the Islamic State crosshairs, ¿no? Que pudiera en el escenario terrorista del Estado Islámico. O sea que me llama muchísimo la atención que apenas la semana pasada esta advertencia de Estados Unidos a Canadá, y ocurren estos eventos raros que todavía no sabemos si responden a tipo así, ¿no? Como criminales en serie, o todavía no sabemos bien a bien de qué se trata, ¿no? Sí, en las últimas semanas, igual como mencionadas, en Estados Unidos y aquí en Canadá también han sido bastante movidas en el tema del terrorismo. Todo comenzó desde que el primer ministro anunció su intención de unirse a la coalición para combatir al Estado Islámico. Esa medida aquí generó bastante debate, bastante polémica. Mucha gente estaba en contra de la participación de Canadá. Muchos incluso estaban en contra por temor a represalias. Es justamente lo que quizá pueda ser uno de los escenarios de lo que está ocurriendo, sobre todo porque también hay aquí en Canadá apareció un ciudadano canadiense que hace unos meses se unió al Estado Islámico, y quien tuvo una entrevista con la gente de Vice News, y ahí incluso amenazó a Canadá, dijo que prácticamente Canadá todos eran unos infieles, y que esperaran que el Estado Islámico en algún momento atacara a Canadá. Esto ha generado cierta tensión en la sociedad y que sin duda llegó a su máximo nivel con estos dos atentados, especialmente este de hoy. También hay muchas dudas en la gente sobre qué es lo que está pasando tras bambalinas, qué es lo que está pasando dentro del gobierno. La semana pasada un medio aquí local reportó que el gobierno federal tenía información sobre algunas amenazas, tenía información incluso de que había gente que estaría planificando atentados. El gobierno en ningún momento dijo nada de manera pública, lo cual sin duda en los próximos días va a generar bastante debate si realmente Canadá sabía que este tipo de cosas podían pasar. Pablo Ortiz, me imagino que te decía yo lo de los turistas, ¿no? Que también es una zona donde a esa hora ya cuando ocurrieron estos tiroteos, pues hay mucho turista que va ahí a Ottawa a conocer el Parlamento. Canadá, sinónimo durante muchísimo tiempo de tranquilidad, ¿no? Yo imagino que la propia sociedad canadiense, que es muy, muy civilizada, muy consciente, muy ordenada, se deben de estar verdaderamente sorprendidos, ¿no? De esto. Sin duda, esto cambia por completo la dinámica de la sociedad canadiense. De hecho, ya va a comenzar todo un análisis. Igualmente, Canadá va a entrar en una nueva etapa en la sociedad va a entrar en una nueva etapa, quizá una más marcada por ese temor a los conflictos internacionales, de los cuales Canadá siempre se había mantenido de alguna forma ajeno. Sobre el tema del Parlamento, es bastante difícil porque estamos hablando de un lugar que, como decías, es turístico, miles de personas pasan por esa parte de la capital, y es una zona que igualmente muy al estilo canadiense, la seguridad no se compara para nada a lo que uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Estamos hablando de si existen métodos de seguridad, sobre todo la gente que entra como visitante, pero nada realmente que uno diría a un alto nivel. Entonces esto va a generar un nuevo debate sobre si realmente Canadá ha sido un poco relajada en cuanto a su protección y si debió haberse protegido de una mejor manera, sobre todo cuando hablamos del atentado de hoy. Esta persona logró entrar dentro del Parlamento, estuvo prácticamente en los pasillos de las oficinas que comparten no solo los diputados, sino el propio primer ministro de Canadá. Entonces va a haber muchas respuestas que las autoridades van a tener que responder en ese sentido. Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Quiero dar a conocer aquí en los Estados Unidos también tu medio en español desde Montreal, nmnoticiasmontreal.com, una bellísima ciudad en la que he tenido la oportunidad de estar en un invierno, gente muy amable, donde se habla el francés de manera más importante tal vez que el propio inglés. Pues un fuerte abrazo. ¿Tú de dónde eres, Pablo, originalmente? Venezolano, originario de Venezuela, y ya tenemos aquí varios años en Montreal y bueno, trabajando también en la parte de las noticias para la comunidad hispana. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Pablo Ortiz, jefe de redacción de NM Noticias Montreal. No sé si tú quieras agregar algo. No, bueno, aquí sí, sin duda va a ser un tema que se va a hablar mucho, sobre todo con todo este tema que incumbe no solo a Canadá, sino a nuestros vecinos del sur, como a Estados Unidos. Así que va a haber mucha tela por cortar en las próximas semanas. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad, y aquí estaremos siempre dando toda la información. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias, Pablo. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo hasta Montreal, donde ya debe de estar haciendo frío, ¿no? Porque acá de repente nos regresó el verano. Gracias, ya Pablo. Ya está entrando el otoño. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa, amigos. Así están las cosas por allá, ahora en Canadá. Volvemos. Hablando claro, Rubén Luengas, Univisión América. Amigos, obviamente vamos a ir a México, vamos a ir allá a Guerrero, donde ha habido marchas, están ocurriendo todavía muchas cosas. De hecho, ha habido marchas en diferentes partes del mundo, en Argentina, ha habido manifestaciones en Europa, hoy en el Ángel de la Independencia de México, por esta situación de lo ocurrido allá en Guerrero. Pero sí, antes de decir, quiero decirles que también el primer ministro canadiense sale ileso de este ataque en el Parlamento de Ottawa. Dice la nota, el primer ministro canadiense Stephen Harper, así como los jefes del nuevo Partido Democrático y de los liberales, salieron ilesos del ataque en el edificio del Parlamento de Ottawa. Esto lo dijeron a través de Twitter, ¿no? Este miércoles, Stephen Harper condenó el ataque despreciable en el recinto legislativo. En fin, la importante es saber realmente de qué se trata. ¿Estamos ante algunos cerebros descompuestos? ¿Estamos ante alguna señal? Porque así como para hacer un ataque terrorista, está medio desarticulado, ¿no? Está medio raro, así. Parece más bien como el de un criminal en serie o alguien así de esos que tiran de repente las escuelas porque pues luego fue acribillado por la policía, o no sé ustedes qué piensen. No soy experto en el tema, pero me huele así a que no sé, o simple y sencillamente mentes calenturientas, ¿no? Con este contexto de que algunos en Occidente supuestamente se están yendo a reclutarse en este grupo terrorista del Estado Islámico, cuya naturaleza es muy importante, cuya anatomía es muy importante que usted estudie, porque ha recibido apoyo, por ejemplo, de Arabia Saudita y otros países que son que están asociados con los Estados Unidos en muchos aspectos. Entonces, es un asunto muy esquizofrénico ese tema, francamente. No es así como muchos lo quieren presentar, de que aquí están los buenos y allá están los malos. Pero en este contexto canadiense, el auditor general de Canadá, obviamente todos los protagonistas de ese terrorismo son malos, pero me refiero a financiamientos, en fin, muchas cosas raras. El auditor general de Canadá había pedido a las fuerzas de seguridad del país canadiense de la flor de la hoja de maple, no de flor, hoja de maple, proteger mejor el recinto parlamentario. Fíjese qué interesante. O sea que dice que en un reporte especial realizado en junio de 2012, el auditor general de Canadá, que se llama Michael Ferguson, destacó las fallas potenciales de seguridad que se podían presentar en el Parlamento canadiense. ¿Qué sabían? ¿Qué pasa en todo este contexto? En este punto es necesario recordar que los edificios parlamentarios, así como sus calles cercanas, están protegidas por cuatro fuerzas de orden distintas. Una es la División de la Policía Montada de Canadá, los Servicios de Seguridad de la Cámara de los Comunes, el Servicio de Protección del Senado y el Servicio de Policía de Ottawa. ¿Cómo es que este tirador se metió con el arma utilizada hasta la cocina del Parlamento canadiense, con todos estos cuerpos de seguridad? En el reporte se especifica que análisis han revelado que los servicios de seguridad de la Cámara de los Comunes vigilan las áreas internas de los edificios, mientras diferentes agentes cubren los terrenos, pero ninguna de las organizaciones tienen orden de vigilar los techos de los edificios. Bueno, seguirá saliendo mucha información acerca de este tema, y les recuerdo que hace una semana Estados Unidos le advirtió a Canadá que estaba pues en la órbita del terrorismo de los yihadistas. Ese sería más o menos el contexto que le podemos ofrecer hasta ahora. Vamos a acercarnos ya a la pausa y nos vamos a ir allá a Guerrero. Nos va a hacer favor acá don Roberto Ticona de contactar con Margena de la O. Ella es periodista de La Jornada de Guerrero. Han ocurrido muchísimas cosas por allá. Mientras estamos esperando el día de mañana, cuando la Procuraduría General de la República Mexicana le ha dado ya una cita a el padre Alejandro Solalinde, para que pueda entregar el padre Solalinde las denuncias que él ha recibido, obviamente en secreto, pues, en anonimato, para no poner en riesgo a las personas que se la han dado, y denunciar ante las autoridades mexicanas lo que el padre Alejandro Solalinde afirma, que le dicen que todos los muchachos que dizque están buscando, pues en realidad están muertos y que fueron incinerados, muchos de ellos. Vamos a regresar con ese tema después de la pausa, que dura 5 minutos, mientras me sirvo un té de tila. Amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas en Unifisión América, mientras les informo que el fuego ha consumido la alcaldía de la ciudad de Iguala. Ustedes recordarán que el alcalde de esta ciudad de Iguala desapareció. Corruptazo bárbaro, acusado de asesinato, se fue junto con su esposa. Este recinto es símbolo del nexo entre políticos y criminales. En algunos casos uno se pregunta, ¿hay mucha diferencia? La alcaldía de Iguala, un símbolo de impunidad y del contubernio entre políticos y criminales, y desde donde se ordenó desaparecer a los 43 normalistas. De acuerdo con la Procuraduría General de la República Mexicana, fue reducida esta tarde por las llamas. Eso por un lado. Hay una manifestación que tal vez todavía esté en este momento en el Ángel de la Independencia en México. La esposa de este señor Abarca, el alcalde al que me refería, se dice hoy que movía a los Guerreros Unidos desde la alcaldía de Iguala, es lo que ha dicho la Procuraduría. O sea, fíjense, la esposa, recuerda esa frase machista con la cual yo nunca he estado de acuerdo. Dicen, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. No, es muy machista el tema, ¿no? Detrás, no. Pero en fin, aquí, no sé si detrás, pero al lado del alcalde, la esposa, ninguna gran mujer, sino una tranza, una corrupta, una criminal, que movía a los Guerreros Unidos desde la alcaldía, de acuerdo con este reporte. Pero en fin, vámonos directamente con Margena de la O, del periódico La Jornada Guerrero, a quien tenemos en vivo vía telefónica desde Chilpancingo, la capital de Guerrero, para que nos amplíe qué hay hasta este momento con tanto ocurriendo allá en Guerrero. Margena de la O, te saludo con mucho gusto y te agradezco mucho en verdad que nos des este apoyo para informarnos de lo que está ocurriendo allá en el estado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Fíjate que en este momento me encuentro en Iguala de la Independencia, justamente donde ocurrieron los hechos el 27 de septiembre pasado, Rubén. Y es que Iguala hoy fue la sede de la movilización nacional a la que convocaron los maestros del magisterio disidente, los maestros estrategistas que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en apoyo pues a Ayotzinapa. Hoy Iguala fue la gran sede de esta movilización nacional. Y fíjate que además, Rubén, de que hicieron una marcha multitudinaria donde participaron varias decenas de miles de personas acá en Iguala de la Independencia, los maestros también hicieron justamente el recorrido de esa noche y esa madrugada que representa el estallido de violencia más fuerte que pueda situar igual incluso a México. Es justamente ese trayecto que lleva desde la calle Galeana hasta pasar por Juan Álvarez hasta desembocar a Periférico, donde sucedieron los hechos y donde atacan a balazos policías municipales a los normalistas de Iguala y posteriormente miembros de un grupo de la delincuencia. Así, el trayecto que recorren los maestros sale de carretera Iguala a Taxco. Es un trayecto la parte principal pues de este municipio. Posteriormente entra hacia las calles centrales de Iguala, Rubén, justamente hacen una parada en el ayuntamiento donde despachaba el alcalde, bueno, el revocado alcalde prófugo, José Luis Abarca Velázquez. Y fíjate que esta esta sede, este ayuntamiento, Palacio Municipal, fue destruido por los maestros que entraron, quebraron cristales, también forzaron algunas puertas y encendieron, prendieron fuego a estas instalaciones. Rubén, en un sinónimo pues de la furia que siente por esta situación y en apoyo justamente a los normalistas de Ayotzinapa, porque están exigiendo justicia y la aparición con vida de los 43 normalistas. Estas acciones que estuvieron hoy muy contundentes en este lugar donde se sitúa o donde se dieron estos hechos violentos, pues es de alguna manera muestra de la situación o del enojo que varios contingentes sumados a esta marcha sintieron. Posteriormente, te repito, siguió este peregrinar por las calles esos días 26 y 27 de septiembre, siguieron los normalistas de Ayotzinapa, este gran contingente, además de maestros de diferentes sectores estudiantiles, de diferentes instituciones académicas del estado de Guerrero que se sumaron a esta marcha, por supuesto estaba encabezada por los familiares de los 43 normalistas desaparecidos. Allí estuvieron los padres de familia en esta marcha que se lleva a cabo en la ciudad de Iguala, y también esta gran movilización donde estuvieron los padres de familia. Hubo un pronunciamiento por parte de ellos, la exigencia, Rubén, de este grupo de familiares en reclamo de la aparición de los 43 normalistas, pues es contundente. Ahí pudimos ver la participación de varios padres reclamando una respuesta por parte de las autoridades tanto de nivel estatal como federal, pero aún no llega una respuesta, no hay nada, no hay ningún avance. Lo único es lo que tú mencionabas unos momentos antes, la situación sigue igual, no hay ningún indicio del paradero de los 43 normalistas. Los padres siguen en este peregrinar de la exigencia de justicia y sobre todo de que las autoridades les presenten con vida a sus hijos. Fíjate que la marcha de hoy acá en Iguala y la movilización incluso fue tomada por algunas personas para cometer otras acciones. Fíjate que después de que concluye el mitin de los padres de familia, justamente en el periférico norte donde fueron agredidos los normalistas a balazos, posteriormente un grupo de personas se traslada al ayuntamiento y termina con lo que quedaba del inmueble. Después se trasladan a la Plaza Marindo, esta plaza de la que es propietario el alcalde revocado, el alcalde prófugo, junto con su esposa, María de los Ángeles Pineda, fue destruida por estas personas. Lo que vemos acá es que fue utilizado esta movilización por personas externas a la marcha en exigencia de justicia y la aparición con vida de los... Margena, déjame hacer una pausa, Margena. Te interrumpo, discúlpame, regreso contigo después de ella. Dura únicamente 2 minutos para que continúes con tu crónica y nos ofrezcas una conclusión de lo que está ocurriendo allá. Perfecto. Margena de la O, del diario La Jornada de Guerrero. Regreso después de la pausa. Estamos de regreso con Margena de la O, del diario mexicano La Jornada en Guerrero. Ella se encuentra en Iguala. Yo la había ubicado al principio equivocadamente, Chimpancingo, y claro, ella tenía que estar en el lugar de la noticia, que hoy es Iguala. Entonces, te interrumpí en tu crónica. Adelante, Margena. Sí, Rubén, fíjate que te contábamos antes de ir a corte, donde hablamos de que grupos externos a el contingente, este gran contingente que conformado por maestros cetejistas, por maestros disidentes y por normalistas, al igual que familiares, un grupo externo terminó de destruir, bueno, destruyó completamente concretamente el ayuntamiento, el Palacio Municipal, donde despachaba José Luis Abarca Velázquez, incluso saqueó este ayuntamiento, se llevaron todo el equipo que había adentro, y esto aprovechando, Rubén, el contexto de la movilización. Las voces que se escuchaban acá es que este grupo externo podría ser de la propia delincuencia, que había aprovechado esta movilización para aparentar que eran parte del contingente. Te decía que también esas mismas personas se trasladaron hasta Plaza Tamarindo, de la que es propietario José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda, y también repitieron esta situación, saquearon varias tiendas de autoservicios, tiendas departamentales, destruyeron muchos de los negocios que ahí se situaban y que comerciantes externos rentaban, fíjate que lo más curioso de esta situación, Rubén, es que acá parece ser tierra de nadie, porque la Policía Federal, que está a cargo desde los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre pasado, pues llegó 40 minutos después de esa situación. Hubo algunos detenidos, 5 personas detenidas por esos hechos, que trataron de vincularlos con esta movilización pues que representa la movilización nacional, igual es la sede de esta movilización nacional. Rubén, también quiero destacarte como parte de esta información que los maestros en la marcha y sin las acciones que pertenecen a esta demanda de justicia y de la aparición con vida de los 43 normalistas, se decía al inicio que representó el trayecto que recorrieron los estudiantes de Ayotzinapa el día 26 de septiembre por la noche, al salir de la central de autobuses, y es justamente las calles Hermenegildo Galeana, Juan Álvarez, y hasta Periférico Norte, donde ocurre este atentado. Hicieron ese recorrido a manera de protesta, a manera de exigencia, pues, de la justicia, además de que esta marcha, esta movilización llevaba también una consigna especial, que era la caída del gobernador Ángel Aguirre Rivero. Es de manera general esta movilización que tiene que ver con la exigencia, bueno, la movilización más fuerte en la exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas. Ya han transcurrido 26 días, Rubén, 26 días de esos hechos en los que no hay ninguna información contundente que permita a los familiares que siguen en espera en la normal de Ayotzinapa tener al menos una información, la mínima información, sobre los estudiantes, estos estudiantes que estuvieron acá en Iguala ese 26 de septiembre y que fueron atacados tanto por policías municipales y esos relacionados con la delincuencia, Rubén. Muy bien, Margena. Oye, una última pregunta de mi parte, Margena. Ayer entrevisté a un padre de uno de los 43 muchachos y él me decía que los papás creen que los muchachos están vivos. Yo me permití compartir un poquito con él una entrevista que le hice al padre Solalinde, quien a raíz, como tú sabes, de informes anónimos que le han, bueno, anónimos para nosotros, no para él, que le han dado información, según esto, de primera mano, de que todos están muertos. Le presenté con mucho respeto a este señor, y él dice que no, que hasta no ver, no creer, y que ellos siguen creyendo que los muchachos están vivos. Te pregunto, ¿ese es un sentimiento generalizado de los papás, de la mayoría de los papás de estos muchachos, o no? Así es, Rubén, esa es justamente la posición que han asumido los padres. Ellos están aferrados a esta situación de que sus hijos viven, que van a encontrarlos. Ellos no han claudicado en el sentido de la búsqueda. Incluso hoy un padre de familia, no sé, tenemos algunos audios de padres de familia haciendo algunos pronunciamientos, no sé si haya espacio para ello, pero la postura, la posición de los padres es eso, justamente hace unos minutos antes de que terminara este meeting, esta marcha que concluyó con un meeting, los padres de familia, muchos de ellos indígenas, porque tú sabes que la normal rural, un requisito especial para el ingreso de los jóvenes, sí, es que sean jóvenes de escasos recursos. Muchos de los jóvenes son indígenas, de los jóvenes desaparecidos, y por supuesto, pues padres son indígenas, uno de ellos hablaba y decía que lloraba en este mitin y decía que no iban a descansar hasta dar con el paradero de sus hijos, que sabían... pues oye, si me aguantas la pausa, viene una nueva pausa, sí. Si me la aguantas y nos pones algunos de esos audios, si ¿sí tenemos tiempo de dar, Roberto? Sí. Entonces, aguántame tantito con la pausa, ponemos esos audios y luego pues ya nos vamos porque tengo por ahí otro tema, pero con mucho gusto. Regreso contigo después de esta pausa. Estoy hablando con Marjena de la O. Ella está en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, es de la Jornada de Guerrero, y nos va a poner unos audios de padres de familia en el sentido más o menos de lo que nos decía ayer don Felipe, ¿no? Uno de los papás. Regresamos. Bien, entonces vamos de regreso y vamos con Marjena de la O, que nos va a poner unos audios de padres de familia de lo que están diciendo. Entonces adelante, Marjena, te escuchamos. Sí, Rubén, son justamente las participaciones del mitin de esta movilización, que son los padres de familia que están exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Pero escuchemos parte de estas intervenciones, Rubén. No se entiende muy bien, Marjena. Marjena. Déjeme. No se escucha bien. Marjena, ¿me escuchas? Bueno. Marjena. Bueno, miren, no sé si ustedes lo están escuchando bien, yo no lo escucho bien, no entiendo bien, y parece ser que Marjena no me escucha. Marjena, ¿me escuchas para despedirnos y agradecerte? Sí, Rubén, ¿puedes Marjena? Sí, nos escuchamos, Rubén. Sí, te decía que no se escuchaba muy bien, muy claro, entonces estaba yo buscando que... Pero te agradezco muchísimo, Marjena, que me hayas colocado un poquito estas palabras de los padres ocurridas o generadas más bien el día de hoy en Iguala. No sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. Pues es solamente para reafirmar esta posición de los padres, que era el llamado directo al gobierno del estado, que exigía que el gobierno del estado les regresara con vida a sus hijos, que exigían también de que hubiese pues respuesta también por el gobierno mexicano, respuesta sobre el paradero de sus hijos. Seguiremos, Rubén, dando cobertura a este caso, que sin duda representa pues uno de los casos de mayor, no sé cuál podría darle este adjetivo, pero representa un caso bastante contundente. Mientras no aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa, no dejaremos de repetir justamente esta exigencia de justicia, tanto de familiares y de los propios estudiantes. Margena de la O, reportera del diario La Jornada Guerrero, te agradezco muchísimo y por favor cuídate en el contexto de esta importante cobertura. Gracias, Margena. Un abrazo, buenas tardes. Ah, tienen ustedes, amigos, ha sido este Margena de la O. ¿Cuánto me queda, estimadísimo Roberto? Antes de ir a la pausa, dos minutos. Les digo en dos minutos que México arde y a los políticos solo les importa quién administre el infierno. Estas son palabras del poeta Javier Sicilia, quien en algún momento dado creyó ya no tener más lágrimas, después de llorar durante años la tortura y el asesinato de su hijo Juan Francisco allá en el estado mexicano de Morelos. Pero les puedo decir que el alma de Sicilia sigue derramándose por sus ojos ante el panorama siniestro que tenemos enfrente los mexicanos y que está ya en la vitrina internacional y de varios diarios que están exigiendo que esto se esclarezca, mientras que otros como este analista Buscaglia internacional dice que en México hay un pacto de impunidad. Y mientras el periódico Financial Times de Inglaterra decía ayer, ¿por qué desaparecen estudiantes en México? Porque se puede. Regreso después de la pausa. Aquí de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas este día miércoles. Ustedes han escuchado el nombre de Ángel Amílcar Colón. Amigos hondureños que nos escuchan acá en los Estados Unidos, es un paisano de ustedes, de Honduras, Ángel Amílcar Colón. Voy a hablar en breve con él. Si todo sale bien, ponemos changuitos con la llamada telefónica. Resulta que es un migrante hondureño que recobró su libertad tras casi 6 años de estar recluido en un centro federal de readaptación social, así se llaman, de readaptación social número 4 en el estado mexicano de Nayarit. Él fue acusado en México de delincuencia organizada. Pero resulta que la única prueba que había en su contra era una confesión que él firmó, pero tras haber sido torturado y humillado. Eso es lo que dice él y dicen sus abogados. O sea, le arrancaron una declaración en contra de sí mismo, con torturas, y vaya que los que realizan este tipo de trabajo saben cómo hacerlo. Ahí sí saben cómo hacerlo. Entonces, ha recobrado su libertad, 6 años estuvo allá. Vamos a hablar con él y también con su abogado, Luis Tapia Olivares, abogado del Centro ProDH, ¿no?, de Pro Derechos Humanos, ProDH. Les presento, pues, a Ángel Amílcar Colón. Está ya en la línea telefónica. Ángel, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle, gracias por tomar nuestra llamada. Sí, mi estimado, es un placer dar mi testimonio para este tipo fine, mi estimado. Dígame. Pues bueno, primero le pregunto, ¿por qué sale usted de Honduras buscando el sueño americano hacia acá, los Estados Unidos? ¿Cuál fue primero cuénteme la razón de qué lo expulsó a usted de Honduras y le hizo viajar para acá y encontrarse en territorio mexicano, y vámonos, 6 años en la cárcel? ¿Qué ocurrió? Cuéntenos. Bueno, yo me vi rodeado de pobreza, y mi hijo se me había enfermado con un cáncer, y los recursos que yo lograba ganar no me daban para poder atender las necesidades familiares. Por lo que, viéndome en esa circunstancia, al no encontrar alternativa para resolver estos problemas, entonces partí de Honduras hacia el estado de Nueva York y mi sueño fue coartado al llegar a la ciudad de Tijuana. O sea que llegó usted hasta la ciudad de Tijuana. ¿Qué pasó en la ciudad de Tijuana? Bueno, entonces ahí en la calle Coahuila, entre Constitución y Revolución, conocí un señor con la, que me dijo que se llamaba Rulu y que me entonces me ofreció sus servicios para cruzarme la frontera por $3,000 a San Diego. Sí. Y entonces me llevó a una casa que donde probablemente iba a estar más o menos 10 días en espera por mientras él hallaba el momento de cruzarme la frontera. Entonces, el 9 de marzo del 2009, yo estaba descansando ahí en el cuarto que me había asignado. Uh-huh. Entonces escuché grandes golpes en la cortina del inmueble, de la cochera. Entonces, y después ráfagas de disparos, de armas de alto calibre. Entonces, uh-huh, tuve temor a mi vida, entonces decidí salirme de la habitación. Cuando abrí la puerta, vi que la puerta que estaba en una habitación al frente estaba abierta. Entonces, caminé por un pasillo hacia esa habitación y cuando llego al fondo, me senté sobre un inodoro, de donde me percaté que la ventana frente a la... a la tina de baño estaba destruida. Entonces tomé el valor de salir del inmueble, salté por la segunda planta de la casa y caí en el patio de atrás. Me levanté, me subí enfrente sobre el techo de un anexo que tenían ahí y de ese anexo salté hacia el exterior. Posteriormente proseguí hacia el fondo de una barranca, continuaban disparando, y una vez que terminaron, llegué al fondo de la barranca, y visualicé dos helicópteros sobrevolando el lugar. Entonces sí, me acosté junto a una tubería de agua residual de color azul cielo, y a los momentos escuché pasos a mi alrededor, alguien me colocó su bota sobre mi espalda y me pegó con algo metálico en mi costado derecho. Posteriormente me quitaron la camisa, me cubrieron el rostro y comenzaron a pegarme y me hicieron subir la barranca hincado porque me sacaban el aire con las patadas y los puñetazos que me daban al estómago. Entonces, ya estando en la, haber subido la loma de la barranca, cuando llegué, como había subido hincado, se me peló toda la rodilla, seguí me mueven a una patrulla en la que me trasladaron a las instalaciones de policía estatal preventiva. Sí. Ahí estuve más o menos 20 minutos en la celda, me sacan y van a recorrer la ciudad conmigo, me traen al mismo lugar y como tiempo después me trasladan a instalaciones de la policía federal preventiva, en donde sí, me metieron en un baño y me sentaron en el piso que estaba lleno de sangre y me pusieron las bolsas en la cabeza para asfixiarme y comenzaron a pegarme y me di cuenta que el piso estaba lleno de sangre y sí, entonces posteriormente continuamos tratando de manifestarle a los policías de que yo no iba a que era el expresidente de la Organización Federal Negra de Honduras, como se lo había repetido en la barranca cuando estábamos en el área de la loma. Sí, permítame, no voy a hacer una pausa. No le creían. Déjeme hacer una pausa. Estoy hablando con el migrante hondureño Ángel Amílcar Colón. Nos está contando su historia. Estamos en la parte de Tijuana, que es detenido, estuvo 6 años en la cárcel, ha recuperado su libertad. Regresamos con él, está hablando desde México. Estamos escuchando esta tarde de miércoles acá en los Estados Unidos el testimonio del migrante hondureño que quería venir a los Estados Unidos, a Nueva York, su hijo con cáncer, quería ayudarle, llegó a Tijuana, ya nos narró lo que pasó ahí, él decía que era presidente de una organización, no le creían, lo llevaron a la Policía Federal Preventiva, le pusieron bolsas de plástico en la cabeza, había sangre en el piso, ¿y qué continuó después, Ángel Amílcar Colón? 15 horas después de mi detención, entonces la Policía Federal Preventiva me pone a disposición del Ministerio Público, ya es día 10, porque eso había acontecido el día 9, ¿no? Entonces, sí. Llevo a la a la PGR, me encierran y me presentan ante la opinión pública en una conferencia de prensa, frente a un montón de armas, drogas, y posteriormente, a las 4 de la tarde, me trasladan al cuartel Morelos, de la segunda zona militar de Tijuana. Ahí fui víctima de tortura, discriminación, a... me torturaron física y psicológicamente y me denigraron ya ante más de 60 personas en un salón en donde me tocaron las espaldas, ya mis órganos genitales, y el pecho, me pusieron a bailar, me pusieron a hacer posturas militares. Me querían obligar a tener relaciones sexuales con homosexuales. Me pusieron... querían que peleara con soldados. A cambio de que si yo les ganaba en la pelea, me dejaban en libertad. Comprendí en el momento que me querían matar. Pues ya de tanto, porque ahí nos esposaban de pies y manos, nos acostaban en una pequeña colchoneta, alguien se subía a sus rodillas, otros a su estómago, saltaban como que si fuéramos brincolines. Y después de... ¿Sí? ¿Aló? ¿Le escucho? Sí. ¿Sí, le escucho? ¿Le escucho? Sí, la estoy escuchando. Entonces, posteriormente, nos ponían a... ¿verdad? Una chicharra para ponernos toques eléctricos en los testículos, ¿verdad? Entonces le ponía una toalla a la gente, a la cabeza, ¿verdad? Con un chorro de manguera. Cuando alguien quería respirar, tragaba puro aire. La cosa de que de la gente que me ponen junto conmigo en mi causa penal, que lo reconocí en la PGR, estas personas terminaron locos. Hay dos que han ido al centro psiquiátrico, hay uno que perdió un testículo después de los toques eléctricos que le dieron, ¿verdad? En esas situaciones, ahí hay que decir lo que quieran ellos, porque si no termina uno muerto en los centros psiquiátricos. Esas son las consecuencias. Sí, hoy todavía estoy viviendo con las consecuencias, Ángel, de esta tortura. Ángel, dígame. El caso está que le hacen firmar a usted una declaración de pertenecer al crimen organizado, ¿es correcto? Me estaban acusando de delincuencia organizada y que pertenecía al cartel de los ingenieros. Más embargo, se ha demostrado, pues a la fecha el Ministerio Público presentó conclusiones no acusatorias por que no encontró ningún elemento para corroborar lo dicho en el parte informativo, uh-huh, y por no encontrar ningún, sí, vínculo con las drogas, con las armas de los cuales que me acusan. Pero hay algo muy importante. Sí, a dígame. Mí, la PGR mantuvo 5 años, 7 meses, 6 días la acusación en mi contra, sabiendo de que era inocente. Por eso en este momento estoy demandando que se me haga la reparación de daño y que el Estado dicte medidas de no repetición, en el sentido de que lo que a mí me pasó no le siga pasando a más inmigrantes en este país. También en la situación le está pasando lo mismo a los mismos mexicanos, a que se investigue a las personas que cometieron estos delitos, pues el no hacerlo es como confirmar y darle la licencia para que sigan cometiendo actos de tortura, matando gente, desapareciendo, porque la impunidad En México las leyes son muy preciosas, el problema son las prácticas. Por ejemplo, en la prisión se vive un infierno. Yo cuando me recibieron, me pegaron, me cachetearon, me tiraron perros, me hicieron desnudarme, me hicieron hacer sentadillas, exhibirme mi orificio anal, ese tipo de actos denigrantes. Habiendo tecnología dentro de las prisiones, radio láser, a ver si uno lleva cualquier cosa en el estómago, pero ellos disfrutan de verlo uno desnudándose, agachándose y abrirle el orificio anal para que ellos gocen, ¿no? Viendo ese tipo Oiga, de Ángel, de la gente. Ángel, dígame. voy a ir a otra pausa. De manera inevitable me trajo usted con su narración dramática, tremenda, espeluznante, me trajo las imágenes de la cárcel de Abu Ghraib, de aquellas fotografías de tortura, parecieran métodos muy similares, incluso toda esta connotación sexual que nos está usted narrando. Regreso con Ángel Amílcar Colón, migrante hondureño que ha recobrado el jueves pasado su libertad en la Ciudad de México y que no le han logrado demostrar absolutamente ningún vínculo con ningún crimen de la droga, ningún cártel. Vamos a ver ahora qué va a hacer con esa libertad después de que le han hecho perder 6 años de su vida. Regresamos. Vamos de regreso a México, donde se encuentra el migrante centroamericano hondureño Ángel Amílcar Colón. Ángel, tengo más preguntas que hacerle, pero me dice Roberto Ticona que a su lado se encuentra su abogado Luis Tapia Olivares. ¿Me lo puede pasar tantito para platicar con él en este segmento y después regreso con usted para que nos diga qué va a hacer ahora que ha recuperado usted la libertad? Pero quisiera ver cómo fue su libertad desde el punto de vista de su abogado Luis Tapia Olivares, si me lo puede pasar, por favor. Ok, ahí se lo paso. Sí, bueno. Sí, abogado, muchas gracias. Le saluda Rubén Luengas acá en Los Ángeles. Estamos a nivel nacional en Estados Unidos. Quiero regresar Rubén, después con Ángel. A usted, ¿sale en libertad porque efectivamente, porque cumple su condena o porque no le logran demostrar nada? Ángel sale en libertad porque la PGR se desiste de la acusación contra él. Nunca tuvo una sentencia. Se desiste. Ni de primera instancia. Entonces la PGR nunca tuvo una sentencia. Nunca tuvo una sentencia. En casi 6 años de prisión preventiva no se cerró la etapa de pruebas. Entonces los PGR presenta un documento donde se desiste de la acusación y reconoce que no tiene pruebas contra él. ¡Qué barbaridad! Pues esto me recuerda el famoso caso Dreyfus, por ejemplo, allá en Francia, que estuvo no sé cuántos años y resultaba ser inocente, un caso muy emblemático de este tipo de injusticias. O sea que van a demandar, me dijo él, ¿no? Claro que sí, se va a pedir la reparación del daño. Hay responsabilidad de la PGR, de la Policía Federal, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los jueces que lo mantuvieron privado de su libertad a sabiendas de que no había pruebas de que él había cometido el delito de delincuencia organizada, delitos contra la salud y acopio de armas. Por esa razón lo liberaron, no hay otra. Él es inocente de todos los cargos. Así es. Oiga, pero seis años allá en este cerezo de Nayarit, 6 años donde fue, nos acaba de describir cosas tremendas que muchas personas creen que en México son cosas del pasado, torturas, toques en los testículos, todos los horrores que nos acaba de narrar, ¿no? Es tremendo lo que se sigue haciendo en México, abogado. Totalmente. Ha venido a México, por ejemplo, Amnistía Internacional, hizo un informe que acaba de presentar en septiembre, vino Juan Méndez, el relator de tortura de Naciones Unidas, y coincidieron en decir que la tortura es una práctica endémica. México está enfermo de tortura actualmente. Pues es una práctica generalizada. Sucede en todas las partes del país, todas las policías están involucradas, aunque el Estado lo niegue. Los datos de la CNDH dicen que aumentó en 600% las denuncias de tortura si comparamos 2003 con 2013. Entonces, ahí están los datos. Ángel representa un caso paradigmático de lo que se está viviendo en este país en relación a la tortura. Bien, ¿qué le gustaría a usted informarle a la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos, latinos aquí en los Estados Unidos, sobre este caso, antes de que en el siguiente bloque podamos recuperar a Ángel para preguntarle qué piensa hacer ahora con su libertad, cómo está su hijo, etcétera? ¿Cuál sería su mensaje, su comentario? Claro, lo que queremos decir es que el caso de Ángel no es único. El Centro PRO hizo una investigación que arrojó que hay 1.219 migrantes centroamericanos privados de su libertad en cárceles estatales y federales del país. Y tenemos información de que varios de esos casos, las personas también sufrieron violaciones a derechos humanos, igual que Ángel Amílcar. Hay que poner los ojos sobre los migrantes que vienen a México. No solo son víctimas de desapariciones, de extorsiones por parte de migración, sino también caen en cárceles y son injustamente enjuiciados. Pues ese es el tremendo que queremos dar. Dígame. Tremendo. ¿Usted tomó el caso hace cuánto tiempo? El Centro PRO toma el caso hace aproximadamente un año. Un año. Ángel empieza a tener primero llamadas con el PRO y ya finalmente hace aproximadamente un año se toma su defensa. Bien, abogado, a reserva de que usted quiera agregar algo después de la pausa, permítame, abogado, estoy hablando ahora con el abogado Luis Tapia Olivares, abogado del Centro PRODH. Voy a regresar después de la misma con Ángel Amílcar Colón para preguntarle qué piensa hacer ahora con su libertad, cómo se encuentra emocionalmente, cómo está su hijo al que quería ayudar cuando salió de Honduras. Regresamos, si me permite, abogado, con Ángel Amílcar después de la pausa. Bien, amigos, estamos de regreso. Vamos a este último segmento con el migrante hondureño que el jueves pasado recobró su libertad después de que se desistió la Procuraduría, donde no hubo ni siquiera una condena preliminar, nada. Ángel Amílcar Colón, hondureño, ¿qué va a hacer ahora con su libertad? Tenemos este último segmento para platicar con usted. Dígale a sus paisanos hondureños y a la gente de habla hispana en los Estados Unidos, ¿qué piensa hacer ahora? ¿Cómo está su hijo que estaba enfermo de cáncer, que fue la razón que le hacía moverse buscando un destino en Nueva York para ayudar a su propio hijo? Cuando uno se ve rodeado de pobreza, situaciones con familia enferma, siéndose incapacitado para atender y resolver las pequeñas cosas que uno necesita en el hogar, llega un momento que uno debe buscar alternativas para resolver esos problemas. Y si no lo encuentra en la comunidad o en el país, uno se ve obligado a salir al exterior para poder buscar esos recursos, traerlos a casa y atender esas necesidades. Esa situación, si muchos migrantes padecen de ese mismo problema, el flujo de migrantes va a seguir fluyendo de las diferentes partes del mundo en busca de pan y alimento. Más embargo, claro, usted se va a quedar, perdón que le interrumpa, pero va a venir la pausa. Quiero saber, ¿qué va a hacer ahora? ¿Se va a quedar en México? ¿Va a ir a Honduras? ¿Busca venir acá? ¿Qué va a hacer? Voy a quedarme un tiempito para atender los problemas, para poder yo presentar una demanda de reparación de daños. Ya, y aprovechar ese tiempo para lo que es una recibir asistencia psicológica y médica con unos especialistas, claro, y posteriormente regresar para Honduras. Pero va a regresar. ¿Cómo está su hijo? Mi hijo, bueno, el mayor ya murió. El menor sigue regular de salud, está padeciendo de otro tumor, ya lo operaron, pero estoy haciendo diligencia para ver cómo sacarlo para Estados Unidos y que se haga una revisión de la situación médica de él, porque el mayor habían dicho que ya se había curado y de repente murió. no quisiera perder el segundo por no poder hacer ese intento. ¿De quién, quién le ha dado un rostro distinto en México? ¿Cuál ha sido el rostro humano que usted ha encontrado en México después del rostro brutal de terror que vivió usted en México? Yo he decidido perdonar. He decidido perdonar, pues es una manera, es una decisión que he tomado para liberarme de esa carga e ir superando poco a poco. Sé que los recuerdos no los voy a olvidar, siempre los recuerdos van a venir a mi mente, pero sí he perdonado a los que me hicieron daño. El pueblo mexicano, estoy complacido con la gratitud con que me ha tratado los últimos días después de mi liberación. Sé que no podemos generalizar. Sabemos que las brutalidades que están sucediendo son cosas de particulares de ciertas estructuras y de la impunidad. Mas, sin embargo, por eso estoy aquí, para darle seguimiento a este proceso, que se castiguen a los torturadores y que se dicten medidas no repetitorias. O sea, que lo que a mí me pasó, que no le siga sucediendo a otros individuos. En la cárcel, ese hermano, vale la pena hablar por los presos, porque también están sufriendo, y lo mismo que pasa a los migrantes, lo están haciendo a los propios mexicanos dentro de la cárcel y afuera. Por eso vale la Ángel, pena... Ángel... Dígame. No, dígame, termine. ¿Vale la pena qué? Vale la pena atender un poquito la situación de hacer algunos cambios en los manuales de los centros penitenciarios, porque lo están usando como una estrategia del sistema para poder garantizar la condena de las personas que llegan a prisión. Se te incomunica con el exterior, se te limita todo. Mala comida, pasamos con diarrea, muchas enfermedades gastrointestinales no se registran en los expedientes. Presentamos amparos ante los jueces de amparo, se desechan porque no se registran ese tipo de enfermedades de la comida en los expedientes. El problema grave es que también cuando ya llegamos a las conclusiones, la Defensoría Pública Federal cambia los abogados de oficio y ponen abogados que no conocen el expediente. Hay personas que llevan hasta 100 tomos de 1000 páginas cada una y le ponen un abogado nuevo para que prepare las condiciones en 45 días. Eso es garantía de que solo leen el parte informativo y sobre eso presenta las conclusiones. Por eso mucha gente la están siendo sentenciada. Y por la cuestión de los requisitos de los manuales, difícil, tratan mal a las visitas. Los requisitos son difíciles de cumplir y... Ángel, dígame. Perdón que le interrumpa. ¿No ha visto a su hijo, el que tiene ahora el otro tumor, no lo ha visto en todos estos años? Ya vino una vez a verme aquí a México hace como un mes. Estoy esperando hace como un mes. En el transcurso de esta semana para poder... ¿Y cómo fue ese encuentro, Ángel? ¿Cómo fue su encuentro con su hijo? Lo estoy esperando con mucha alegría. Pues es importante para mí encontrarme con él, pues son mucho tiempo de ausencia, casi aproximadamente ya 6 años, ya que hemos estado muy lejos, casi ha crecido sin mí. Es muy significativo para mí su presencia en este momento. Muy bien, Ángel Amílcar Colón, por lo que usted me ha narrado y me ha narrado también su abogado y por lo que hemos leído del caso, como ser humano, como mexicano, le pido perdón como mexicano por lo que mi país le ha hecho y espero que pueda conocer el otro rostro justamente de los mexicanos que están en contra de toda esta corrupción carcelaria, de la tortura, de todo lo que ocurre, de impunidad y de injusticia en México. Le mando un fuerte abrazo desde Los Ángeles, California. Le agradezco muchísimo que nos haya aceptado la llamada telefónica. Así es, muchísimas gracias, mi estimado. Créame de que el perdón es concedido. Es concedido, créalo, y muchas gracias. Un fuerte abrazo a distancia. y gracias por esta oportunidad para que el pueblo sepa. Al contrario, estamos en contacto y espero conocerle en persona en México, acá, o tal vez en Honduras. Vaya un abrazo hasta allá a la Ciudad de México. Gracias a su abogado. Hacemos una pausa y vamos a regresar con otro tema. Gracias. Estamos aquí de regreso, amigos. Que esté cruzando por su mente, oyentes, amigos, radioescuchas, después de haber escuchado este testimonio en el que se desistió la Procuraduría General de la República Mexicana, y mientras tanto, pues este hombre tendrá que recuperar, pero qué bárbaro al final lo que dice, ¿no? Decidió perdonar. Abrimos con un audio, ¿te parece? ¿Tienes ahí algún audio de Piporro? Vamos a abrir un audio de Piporro. ¿Saben quién fue Piporro? Abrimos con él y ahorita vamos a tener a Esteban León, que nos va a platicar por qué hoy él decidió hablarnos de Piporro. Pero primero, escuchemos. Chulas fronteras del norte, cómo las extraño, no las diviso desde hace un año. ¡Ajú! Andándome yo paseando por las fronteras del norte, ¡ay, qué cosa tan hermosa! De Tijuana a Ciudad Juárez, de Ciudad Juárez, Laredo, de Laredo a Matamoros, ¡sin olvidar a Reynosa! Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera. ¿Qué pasó, mi querido don Esteban León? Hoy tú escogiste hablar de Piporro, platícanos por qué. Así es, mi querido Rubén. Déjame terminar la letra de Chulas Fronteras. Una muchacha en el puente, blanca flor de primavera, me miraba. Le pedí me resolviera si acaso yo le gustaba, pero ella quería otra cosa, le ayudara en la pasada. Antes iba al otro lado, escondido de la gente, pues pasaba de mojado. Ahora tengo mis papeles, ya estoy dentro de la ley. Tomo whisky o la tequila hasta en medio del highway. Yo le digo a mis amigos, cuando vayan a las piscas, no se dejen engañar. Con los güeros ganen lana, pero no la han de gastar. Véngase para este lado, donde sí van a gozar. Esa es la letra de Chulas Fronteras, de don Eulalio González Piporro. El tema lo escogimos, mi querido Rubén, porque nos damos cuenta en lo que se ha convertido la música norteña. Es verdaderamente lamentable, es verdaderamente preocupante y es verdaderamente vergonzoso la música mal llamada del norte que escuchamos inunda las radiodifusoras, no solamente en el país, sino que trasciende a este país donde existe la mayor congregación de mexicanos y pareciera ser que se ha convertido en el referente musical de nuestro país, México, en el extranjero, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Hablo efectivamente de la actual, la música norteña, que se ha desvirtuado hasta llegar a los narcocorridos. Es cierto que los corridos de la revolución hablaban de una de las revoluciones más jóvenes que ha habido en el planeta. Hablaba de los héroes, hablaba de los personajes, hablaba de anécdotas del tránsito de estos revolucionarios. Y es cierto que los corridos hablan, son una especie de anécdota musical donde la gente podía saber los sucesos históricos. Eso se ha desvirtuado, puesto que se han desvirtuado los hechos históricos. Ahora los hechos históricos, el pan de cada día, pues es hablar de las fechorías que hace el narcotráfico mexicano. Y pareciera ser que ahora los niños quieren ser, en vez de ser bomberos, o querer ser pilotos, o querer ser policías, o querer ser maestros, o doctores, quieren ser narcos, porque se ha estereotipado la imagen del narco, cosa sumamente vergonzosa y preocupante, querido Rubén. Ahora las mujeres, las muchachas jóvenes de los pueblos, están viendo si consiguen ser acompañantes, damas, amantes de algún narcotraficante que las haga ricas de súbito, de una manera instantánea. ¿Y qué me representa don Eulalio González Ramírez, que nace en Los Herreras, Nuevo León, un 16 de diciembre de 1921, pues el referente verdadero de una gesta de gente? Yo tuve la oportunidad de vivir en Montemorelos, Nuevo León, y de vivir en Monterrey, y de ir a la frontera más inmediata, que era la de Reynosa, McAllen, y de convivir y de ver a la gente del norte con su alegría, con su franqueza. Entonces verlos ahora muy mal representados con esta cuestión de los narcocorridos y de la música actualmente llamada norteña, de ver a un exponente de la música norteña de nombre Espinosa Paz, alguien por allí dijo en los medios, ah, es que ha de ser nieto de Octavio Paz, burlándose por el contenido y por la dificilísima letra de sus canciones. Yo sí quiero invitar a los que defienden lo indefendible que escuchen bien la letra de las canciones que hay en el radio, para que sí se den cuenta que vale la pena muchísimo, querido Rubén, retomar la figura de don Eulalio González Piporro. Quiero hablar un poquito de quién era este personaje, que fue actor... Pero dame una pausa. Te interrumpo ahorita para que hables un poquito más de él. Por cierto, me recordaste que alguien también por ahí dijo, pobre México, tan cerca de Espinosa Paz y tan lejos de Octavio Paz. Regreso después de la pausa para que nos hables un poquito más acerca de Piporro y te voy a recibir después de la pausa. Yo creo que repetimos esto de las chulas fronteras del norte que está ATN. Es decir, a todo dar, a toda máquina. Regreso con Esteban León, que nos ha hecho un excelente análisis. Le duela a quien le duela de lo que impera ahora falsamente como, bueno, no falsamente, no sé, como la música norteña. Regresamos. Bueno, aquí te iba yo, chica Esteban, pero a ver, ¿cuál vamos a ir? El taconazo, vámonos con el taconazo y regreso con Esteban León. Suénele con fe al bailazo, agarre bailador, agárrela del brazo. Rodéyele la cintura y saque polvadera con el taconazo. Púntese cara a cara y si trae pistola saque de espinazo. Porque con el sangoloteo ella va a sentir muy bello si se eleva un balazo. Vámonos con don Esteban León, que ya me dieron ganas de irme a comprar un disco de Piporro, Eulalio González Piporro. Adelante, Esteban. Mi querido Rubén, don Eulalio González Piporro fue actor, locutor, guionista, cantante y compositor de música norteña y ranchera. Además, está considerado como uno de los grandes cómicos de todos los tiempos dentro del cine mexicano. Jesús Martínez Palillo le dio el mote del Rey del Taconazo, que acabamos de escuchar, por ser el creador del baile del taconazo o redoba norteña. La redoba era una pequeña tablita tocada con unas baquetas. Le daban el timbre, le daban el paso, el tiempo a esta música bellamente adornada por el acordeón y por el bajo sexto. Ahora ha desaparecido, ya casi no hay redoba, así como no hay tamborita guerrerense, va cambiando la música. El padre de Piporro, don Pablo González Barrera, fue empleado aduanal en Tamaulipas y en toda la frontera, y por eso conoció muy bien el tema fronterizo don Eulalio González el Piporro. Él estudió medicina y luego contaduría, pero su inquietud iba por otro lado, Rubén. Él fue locutor también de la radio y quiso ser periodista. Así que fue contratado por El Porvenir de Monterrey como reportero y estenógrafo. Pero su carrera de locutor breve en Monterrey lo lleva a probar suerte en 1944 a la capital mexicana. y no es contratado como locutor en la XW, sino como actor de radionovelas. Recordarás aquellas extraordinarias radionovelas de la XW. Y había buenísimas. En ese tiempo que se llamaba Ahí viene Martín Corona, estelarizada en la radio por nada menos que Pedro Infante. Entonces él obtiene un personaje de esta radionovela, y el personaje se llamaba Piporro, de ahí se le quedó de la radionovela. Eso le dio su mote definitivo. Después Ahí viene Martín Corona, se lleva al cine, el Rubén, con la misma fórmula, Pedro Infante, y ahora Sara Montiel en los estelares. No le querían dar a Piporro el papel de... porque era muy joven, tenía 20 y tantos años, así que en la película Ahí viene Martín Corona se le ve con canas y un poco avejentado para poder dar el ancho, pero de allí al real, como decimos, su mecena y padrino artístico, hay que puntualizar, fue nada menos que Pedro Infante. Pero en 1955, de tantas participaciones que tuvo en el cine nacional, Rubén, se filma Espaldas Mojadas, de Alejandro Galindo, donde actúa junto a David Silva y Víctor Parra. Él gana un Ariel por su actuación en Espaldas Mojadas. Es esta la primera película del cine mexicano que toca el tema de los migrantes indocumentados. Y después, fíjate cómo va a ser la carrera de Piporro. En 1963, dos películas, El terror de la frontera y El rey del tomate. Extraordinaria película. En el 64, El brasero del año. ¿Te das cuenta de la inclinación al tema? Y en 1970, El pocho. Una extraordinaria película. Cinta en el que él es el productor, el director y el actor. También recordaremos Excelente. La Valentina, donde él escribe... Se nos acabó el tiempo. Así que aquí quedamos. Se nos acabó. De referencia, mi querido Rubén. El Piporro, escucha. Ahí queda de referencia. Pues te agradezco muchísimo. Realmente me ha dado muchísimo gusto que lo traigas a colación. Y caramba, nos damos cuenta también de un México, cuando recordamos esto, un México que ya no existe. Esteban León, te agradezco muchísimo. Ya viene, no pausa, sino que se termina el programa. Nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias a Jesús allá en Miami con las llamadas telefónicas. Bueno, gracias a Roberto Ticona en la producción. Gracias a Esteban León. Y gracias a nuestro migrante hondureño que nos habló desde México. Gracias a usted. Le espero el día de mañana, si usted así lo desea. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buen provecho.